algo, no sé, estoy acá con una consulta. Se entrecorta mucho la comunicación, pero algo logramos escuchar. Bueno, no importa, igual se entrecorta todo, por eso ahora veremos si... Ahí sí, ahí va mejor. ¿Era directo o no? Ahí está mejor. Hola, Lucrecia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién sos vos? Yo soy Belén. Ahí tengo miedo. Belén, soy Barbie, soy Barbie. ¿Por qué le tenés miedo a la psicóloga? Porque me da miedo. La estamos escuchando. Que escuchaba, eran como cinco, ¿no? No, somos tres. Ah, bueno, eran múltiples, se multiplican, ¿eh? Ay, somos tres y nos potenciamos, ¿no? Parecían mil, decime, ¿y quién más? ¿Belén y...? Belén, está Vero y Barbie. Yo se me presente, a ver si identifico la voz. Yo soy Vero. Yo soy Barbie. Y Belén. Uy, qué voces parecidas, Vero y Barbie. Ay, no, no me digas eso, por Dios. Ay, no me digas eso, espejos, por Dios. ¡Cállate! Lo único que yo... Se me presentaron como idénticas. O sea, las trillizas. Somos las trillizas. Tarles. Sí, nos mimetizamos ya después de dos semanas al aire. Ya estamos, tenemos unos problemas de identidad. Bueno, son jóvenes, está bien. Ay, te dijo joven. Jóvenes en el programa, me parece que quiso decir. Ah, bueno, yo le veo, claro. Yo soy re joven, para. La das re mala, la señalama. Bueno, hoy me miraba en el baño cuando me cambiaba y digo, mirá el lomo que tengo a los 50 años. Estoy chocha, escúchame. Sí, estás hablando sola vos y perdón. Estás preguntando yo qué sería la consulta. ¿Qué pasa? Belén, yo quería sacar turno y por eso nos comunicamos con vos, porque tenemos un gran problema que no podemos resolver. Es que hablamos todas juntas, para sí, empezar. Ya veo, está fantástico, lo veo bien. Al mismo tiempo, todas juntas, todo lo mismo, o si no, cada una hace su monólogo de 2 horas y no para. Claro, no sabemos qué hacer. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Primero se tienen que mirar, ¿no? ¿Se miran? Sí. ¿Se escuchan? No. Nos miramos un poco y nos escuchamos un poco. Pero bueno, por ejemplo, ¿sabes qué? Bueno, cuando uno se superpone, lo habrás visto por los debates, esas cosas no se escucha nada finalmente. Claro. Entonces, el que está del otro lado, no sé, me gustaría ver cómo... ¿Cómo funcionan con respecto a esta pregunta? Contéstenme. A ver. ¿Cuál es el motivo? Nada, que ustedes están haciendo este espacio. ¿Cuántas horas tienen al aire? Vale. Mira, tuvimos un oyente que... Para cada una. Tuvimos un oyente que se comunicó cuando nosotros decíamos que hablábamos todas juntas y que él decía que estaba bien, que le gustaba, porque cuando hablábamos por separado se calentaba. Bueno, este chico está solo y abandonado. Pobrecito, parece que sí. Y ahí hablamos todos juntos. Un poquito de voz así tierna, porque, bueno, es un tema del chico, pero está bien, porque el asunto que sí, para ustedes representa un inconveniente hablar así superpuestas. Ah, a mí me encanta. A mí no me molesta. A mí me jode un toque. Entonces, ¿por qué no te psicoanalizas vos, Belén? Que te jode. Nosotros estamos chochas. Sí, igual, sí, claro. No sé. Tenemos otros conflictos peores todavía, Lucre, ¿no sabes? ¿Cómo cuáles? No, ahora no lo voy a decir, en privado. Les voy a oír, dale. Contale, claro, no, eso es más privado, después le cuento. No, pero tenés que contarle. No, quiero decir que más allá de lo que pasa acá, que en algunos momentos de la interacción nos pisábamos y eso, que a mí me parece simpático igual, no lo veo tan conflictivo como vos, Belén, tenemos otros conflictos psicológicos profundos que no vamos a ventilar acá en el micrófono ni loca. Es una yegua bárbara. No, yo lo único que digo es que nos encanta tirarnos tierra encima cada una. Vos decís, es tan grande. Ah, sos vieja, la señalamos a Barbie. Ay, no. Sí, porque a vos, Belén, no te gusta. Che, ninguna se hace cargo de nada. Bueno, nos arañamos mucho acá adentro. Pero también hubo un oyente que dijo que le gustaba. Y que le gustaba cuando nos peleamos un poquito al aire, porque eso le da también como un picante al programa, ¿no? Que no estemos de acuerdo en todo. Sí, igual, qué sé yo. Ay, teléfono. No tengo que ver teléfono acá. Nosotras nos pisamos, gritamos, nos reímos, opinamos todas juntas, todos hablamos de lo mismo, queremos una pregunta y las hacemos las tres juntas. Sí, están un poco todavía, por ahí no programan el rato que van a estar juntas, o no tienen en cuenta todavía tanto a quien las oye, porque el asunto es que uno comunica cuando habla, ¿no? Sí, el tema es que estuvimos pensando... Sé, tenemos tantas cosas para decir, no sé, estaban hablando sobre la música de, que ponen ustedes, es muy linda la música de Boga. Ajá. Digamos que ustedes también ponen buena música porque tienen lindas voces, pero el conflicto, digamos, ¿cómo les gustaría aparecer? ¿Les está molestando esto de... A Belén. Más allá del oyente, ustedes mismas. A Belén le molesta, a los oyentes le encanta. ¿Qué? Aparte pensamos en así hacer... Así me queda como loca. Y bueno, pero si estás re loca, Belú. Vos estás loca hasta cuerda. Yo estoy o sea... contra loca y Vero es la peor, pero más allá de eso, habíamos pensado... Eso dejá hablar a la psicóloga. A ver. ¿Qué preguntaste? No, decir que ninguna es peor que otra, porque locura está hay en todas partes, la locura es... Y Vero, vos no la conocés, Vero acá es la peor de todas. Mentira, es una loca total. Yo soy re buena, estoy más calladita. Encima decís que tu mamá se droga. Bueno, pero eso es verdad. ¿Ves? Esto es lo que yo no soporto, Lucrecia. Están en el bolsón, es una cuna, ¿no? Conocida. Eso ya no hay droga en el bolsón. No, ya no hay más, la tiene toda la mamá de Vero en Cipolletti. Toda Cipolletti y la mamá de Vero. Bueno, pues, volviendo con un poco... Habrá partido bastante por lo que he visto cada vez que fui al Bolsón, ¿no? Y por toda la Argentina, ¿viste? Acá está el mito de las drogas en Bolsón y en toda la Argentina y en lugares peores todavía, así que eso... Ay, por Dios, van a pensar que mi mamá es un... ¿Y vos fuiste la que la mandó al frente a tu mamá? Yo dije... Bueno. Pero bueno, ¿qué tiene que ver la mamá? Ahora, bueno, tenemos que revisar el Edipo. No, no podemos eso en este espacio. Bueno... Lo que yo decía, volviendo un poco con seriedad, que habíamos pensado en hacer durante el programa distintos momentos. Por ejemplo, un momento que interactuemos las tres. Algún otro momento de a dos. En algún momento que alguna tenga un espacio individual. Entonces, bueno, ahí sí ir combinando. Pero a la vez nunca lo podemos terminar de llevar a cabo porque estamos siempre las tres. No queremos estar solas, parece. Porque es un número, viste, de esos que dicen que no conviene. Porque tres dicen más que las gracias, ¿no? Y menos que las musas, para que sea un grupo más o menos, ¿no? Y... Es más difícil de tres. ¿Y qué decís? ¿Echamos a una o buscamos a una más? No, van incluyendo a alguna persona, cualquiera. Vení, Migue, pobre, lo volvemos loco. Lucre, te digo una cosa. Yo hice un año un programa entre tres conductores, pero ¿qué pasa? Eran dos hombres y yo. Esto es diferente, porque cosa, somos tres minas, ¿viste? Bueno. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestra terapia? ¿Qué decís? ¿Que te veamos una vez por semana? ¿Vos nos podés atender? Voy a ver cómo, si las elijo como pacientes. Vamos a ver qué me presenta cada una como motivo y como propuesta para trabajar. Díganme un poco. Barbie. Bueno, yo te digo, ¿cuál es mi conflicto individual? ¿Viste? Soy madre soltera. Pobrecita. En el programa, Barbie. No, en el programa que se trasluce en mi vida, bueno, ¿no? La cosa personal, eso sí lo atiendo en el consultorio y ya eso es bueno, pero me pasa lo mismo, ¿viste? Es como que siempre hago todo, ¿viste? Omnipotente, yo hago todo, me cuesta delegar, me ocupo de todo, me ocupo de nada, y después digo, ay, estoy sola para esto, nadie me ayuda. Como que yo mismo genero toda esa... ese despliegue de actividades que hago por mi cuenta y después me pongo mal cuando por ahí no recibo alguna ayuda o algún apoyo que necesito. Eso me parece que es una dualidad total de mi parte que tengo que modificar. Bueno, claro, es lo que tenés que modificar rápidamente, digamos, en lo inmediato. Pero tendrás que modificar un montón de cosas alrededor de la vida. Pero sí. con esa puedes empezar, sí, tenés que mirarla, observarla. En eso tratar estoy. De reconocerla y de entender por qué. En eso estoy. Por qué sucede así. Porque si descansas un poquito, se va a manifestar que otra cosa. Vero, por ejemplo. Vero, ¿cuál es el tuyo? A el ver, tema. Vero. No sé, me dejaron así, estaba muy concentrada. Vero, te quiero oír, claro. Porque si no es ella toda la que ella, ¿no? No, yo porque la dejo hablar a las chicas. Entonces me quedo callada. No tengo problemas. ¿Aquí no vas a tener un problema, Verónica? Yo no tengo tiempo, mi problema es el tiempo. No tengo tiempo, para nada. O hago muchas cosas, tantas cosas que no duermo. Porque si no, no me alcanza el tiempo. Mi problema es ese. Bueno, es el problema de todos. Yo tampoco tengo tiempo. Nunca lo encontré. Siempre me faltaron, no sé, 10 horas para el día para hacer todo lo que quería. Aparte, quiero hacer todo. Es cómo estás en cada lugar. Cómo estás mientras estás en el programa, con el espacio disponible para, ¿no? Que es un espacio que te das. No, no, es que yo estoy bien. Yo tengo un problema. Vos calladita, o sea, claro. Me gusta oírlas, o pero intervenir, tenés tus propuestas. Sí, sí, sí, sí, pero yo no, yo estoy bien, la verdad que estoy bien en cada lugar donde estoy y muchos problemas no, no me hago por nada, no, entonces... Entonces dale, la otra, ¿cómo...? ¿Dónde está la tercera? A ver, Belén. Acá ay, estoy. Pero ustedes son muy problemáticas. Yo le pongo así como mucho power a todo y ustedes... Ay. Sí, yo no tanto. Che. Mirá, no sé. En cuanto al programa, me parece que quizás que Barbie vos me lo resaltaste el sábado. A ver. Que Barbie dice que yo soy muy negativa con el programa. Sí. No que sos negativa. No, que me lo dijiste ves, eso. Que lo sea, ves negativa. Que te parece que el programa por ahí anda mal por esto, por lo otro. Y que yo no veo, claro, eso. Que, como que pongas una mirada positiva porque realmente está bueno y lo estamos armando. Claro, pero yo te decía eso, que es muy crítica. Que está buenísimo el programa, pero como por ese lado. Es. Pero está bueno ser crítico de lo que uno hace. Claro, yo no creo que sea un defecto. No es tan necesariamente, no sé, mal dirigido. No sé cómo lo decís. Tendría que oírlas como hacen un después. También me gustaría que me llamen después. Dale. Escucharlas en el valor, digamos, la evaluación que ustedes hacen. Pero lo primero que yo quería saber era cuál es el motivo de cada una para estar en este espacio. Bueno, una larga historia. Sí, esa es una larga, fue una jugada. Fue una reunión de creativa, de producción, que surgió la idea de este programa y estábamos allí y dijeron, bueno, Vero, ¿quién produce? Vos, Belén, ¿y vos? ¿Quién está? Vos, sí, Barbie, tenés que estar. Y ahí todos dijimos que sí, porque había que hacerlo y aquí estamos. Sí. Y se qué sumó. Buen origen, entonces están para cualquiera, ¿bien? Sí. Estamos para cualquiera. Como has dicho, se pueden comunicar al 4455-800-4455-999. Cualquiera, estamos para ellos. Tal cual, acá se están comunicando por Facebook ya. Están insinuando que se ofrecen así a de todos los que estamos fuera del bolsón. ¿Cómo es? ¿Dirigido a quiénes? Acá por teléfono. 011, si claro. No. Si llamas de larga distancia. Si llamas de larga distancia, 0294, pero también se comunican por Facebook, viste, por la página así online, también hay comunicaciones. Sí, y esas fotos que aparecen, ¿ustedes cómo son físicamente? Y somos unas diosas. Yo empecé el gimnasio. Belén empezó el gimnasio. Yo no tengo tiempo. Vero no tiene tiempo y yo largué hace un año y medio ya. Eso en cuanto al movimiento, pero ¿cuánto miden, por ejemplo? Belén es la más alta. ¿Belén? Yo mido, creo que más de 1,73. Y yo 1,60. 1,60 con ganas. Yo 1,62. Ahí estamos. Todos dos chichones de piso y una alta. Yo soy la lunga. Las alturas, pero ¿y cuánto pesan? Y ay, no yo debo estar en 54 más o menos. No, yo soy la que mido 1,60 y estoy en 50 y algo. Sí, para la edad que tengo estoy bien. Tendría que estar en 50, pero ya a esta edad no se puede. No, yo me siento re bien. La que empezó el gimnasio hoy. ¿Belén? 70. Pero está bien. Ah, no, un poquito menos tendría. Claro, el tema es que estoy 3 kilos más arriba de lo que estaba antes de Goga. Tengo una duda. Yo tengo 25 kilos. Y tenés que seguir caminando mientras hablas. Entonces vas a poder estar más atenta a lo que sucede. Tengo una duda que mi papá decía siempre lo del spleen, que es ese numerito que le sacan a los boxeadores. Como que si el varón mide, suponete, 1,80, su peso correcto sería 80. Siempre con cosas, si los huesos son más pesados o no y demás. Y la eso mujer tiene... es una medida, sí. Es verdad. Es una medida de la cual no te puedes exceder. ¿Viste? Y la mujer 10 menos, por ejemplo. Si medís 1,70, tu peso ideal, entre comillas, sería 60. ¿Hay algo técnico ahí? No. Eso te lo dice alguien que te conozca tu cuerpo, tu médico te lo dice. No, gracias, buenísimo. Pero tampoco esta es una parte... no es un tema, ¿no? Los pesos. Yo lo pregunté por curiosidad para imaginarme por todas las cosas. Yo pensé que era, pero acabo de decir cuánto peso al aire. Yo quería que ahí tenga algún... Mirá cómo nos llevó. Bueno, igual. Si te voy a mandar un beso, decidilo con la almohada a ver si seguimos participando, si nos aceptás como paciente. Pero bueno, nos hiciste la cama. No, fuera de la cama. En la cama también, pero actividad. En la cama, mucha actividad. Y si no, a caminar. Dale. Bueno, empezamos terapia en Los Ángeles de Goga. ¿Cuánto pesás, Miguel? Miguelito. Se ríe ahí, Lucrecia. 52. ¿Y cuánto medís, Miguel? Es un divino, pero está muy flaquito, amiga. Ahí Beatriz debe estar ocupada, la mamá. 2:50 de la tarde, en un ratito se viene el poeta de Los Ángeles. Hoy tuvimos fútbol, terapia y poesía. Y nos despedimos de nuestra terapeuta. ¿Todavía está allí? No, ya se fue.